Cartagena, en las playas caribeñas de mi bella Cartagena. Ay, velita mía, enciéndete, enciéndete, velita mía, ay, velita mía, enciéndete, enciéndete. Enciéndete, enciéndete, enciéndete.